De eso, en una especie de editorial que hacíamos con Claudio en torno a los discursos negacionistas, yo no sé si decir la avanzada, pero sí en cuanto se empiecen a viralizar y en este acto que está previsto para el día de hoy en la legislatura porteña, hoy en horas de la tarde. Para poder charlar un ratito de esto, estamos en comunicación telefónica con quien fuera presidente, candidato a presidente de la Nación por el Partido Obrero, por el FITU. Estamos hablando de Gabriel Solano. Gabriel, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, y sos legislador porteño, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que tenés, vas a estar o de alguna manera hay injerencia directa tuya en lo que en va a pasar. No. No hace falta ni que me lo diga, Gabriel, no tengas ningún problema. En esa digo, pero hay una injerencia directa como para, no sé, saber o al menos preguntarte si hay alguna manera desde lo burocrático para poder pedir que las autoridades de la legislatura prohíban este tipo de acto y este acto de hoy. A ver, soy legislador porteño, voy a estar de la legislatura del lado de afuera, el momento del acto de Victoria Villarruel. Y lo que vos me preguntás es un tema que discutimos. Y yo llegué, no solo, sino colectivamente, a una conclusión que es la siguiente. No nos pareció pertinente a las autoridades de la legislatura que no autoricen el acto. Por lo siguiente, como toda prohibición siempre tiene un problema, que es que uno convierte a aquel que prohíbe en una especie de el poder de prohibir, ¿no? Y bueno, lo que hoy prohíbe a Victoria Villarruel, la fuerza de Milei, en la legislatura hay un bloque de 6 diputados de Milei, y lo organizan diputados de Milei de la legislatura. Uh-huh. Mañana se puede volver en contra y prohibirnos a nosotros un acto, claro, con explicando, utilizando un argumento determinado. Fíjate que el socialismo, por ejemplo, no se encuadra en la defensa de la propiedad privada que establece la Constitución Nacional. Por darte un argumento. Uh-huh. No quiero dar argumento a mis enemigos, pero te acabo de dar un argumento. Entonces, nos pareció más adecuado impulsar una lucha, movilización, repudio, más que ampararnos en un reclamo más y que es institucional, burocrático, porque por los peligros que conlleva, ¿no? Ahora bien, eso no quita que las autoridades de la legislatura puedan pronunciarse. A todas nos lo hicieron. Es decir, pueden decir que están en contra del acto y autorizarlos, ¿entiendes? Uh-huh. Porque sí. En tanto son autoridades políticas, también tienen la posibilidad de pronunciarse políticamente. Hasta ahora no se han pronunciado al respecto. Es un tema que yo tomo nota. Pero no creo que pase por eso. Pasa por impulsar una gran movilización, generar una conciencia detrás de lo que hay de esto, ¿no? Porque con Victoria Villarruel en particular, a mí me tocó debatir en veces en programa de televisión, me acuerdo uno con Feynman que casi nos matamos, hemos largo y tendido, ella y yo, con Feynman como moderador, pero con Feynman como moderador, imagínate que moderaba más para ella que para mí. Sí. Y nos dimos, pero ¿cuál era la diferencia? Era que Victoria Villarruel en ese momento era una abogada negacionista. Hoy probablemente pueda ser la futura vicepresidenta de la Nación. El cambio es sustancial, no es un cambio para nada menor. Y aún más, Javier Milei hizo trascender que en un eventual gobierno de él, Victoria Villarruel podría terminar a cargo de la cartera de seguridad, de defensa. Entonces ya no estamos frente al debate de una opinión. Estamos frente a la posibilidad de un régimen político que esas opiniones las lleve directamente al plano de la práctica, ¿te entiendes? Porque ya no es Victoria Villarruel opinando, es Victoria Villarruel gobernando. Entonces esa situación requiere, digamos, para el pueblo argentino, una alarma muy grande, una alarma muy grande. Yo dije, y estoy convencido de eso, que lo que se está buscando es generar las condiciones para una especie de indulto, amnistía. De hecho, en un reportaje reciente, no sé si fue el diario Perfil o otro medio, yo leí en Perfil, pero quizá Perfil lo levantó y no le hicieron eso, no sé. Le preguntan a Victoria Villarruel sobre la eventualidad de un indulto, de una amnistía, y ella no dice que sí, pero tampoco dice que no. Y cuando responde, dice, bueno, el tema requiere, tiene problemas técnicos, ¿se entiende? Como que estaría a favor, pero habría que resolver un tema técnico, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que eso es necesario que ellos quieran avanzar en ese sentido, porque, por ejemplo, la propuesta que ellos tienen de utilizar las Fuerzas Armadas para la seguridad interior, algo que comparten con otros, no es solamente la propuesta de Milei, Burris también ha dicho lo mismo, es una propuesta que requiere de algún modo el indulto, porque los militares que van a pedir, bueno, yo me involucro en la seguridad interior, voy a darme garantía que podemos dar un juicio. Sí, de hecho coincido en esto que decías, ¿no? Que fue parte de la campaña en esta estrategia, me da la sensación, de ese frente electoral o de ese partido, de bajar un poco los decibeles, bajó este cambio y dijo, bueno, no se puede, habría que ver, no sé si tanto o demás, pero hay un indicio de una posibilidad de indulto. ¿Por qué? Digo, lo hablábamos al comienzo del programa, Gabriel, digo, ¿por qué crees que atrasamos tanto en el debate? Digo, uno piensa que a 40 años de recuperada la democracia, habiendo vivido ya terrorismo de Estado en democracia previo a la dictadura, terrorismo de Estado de la mano de la dictadura genocida, y con los juicios ya en pleno funcionamiento, más allá de que algunos sean lentos o no lentos, digo, tener que volver a debatir si son 30.000, si no 30.000, si digo, fue una guerra o no fue una guerra y demás, digo, ¿por qué crees que atrasamos tanto en algunas discusiones? Mira, yo lo charlé con vos en el piso ahí varias veces, creo, ¿no? Uh-huh. La última vez que estuve, creo que hablamos de un libro que yo saqué que se llama ¿Por qué fracasó la democracia? Sí, que lo tengo en mi mesa de luz. No lo empecé a leer, pero lo tengo en la mesa de luz. Bueno, vos te das cuenta, Galú, lo que está pasando, que al menos el título no es desacertado. Porque, ¿cuál es el problema acá? Yo creo que, primero, nunca existen las conquistas para siempre en la vida. Es decir, las cosas van y vienen. Entonces, yo creo que acá lo que implica todo esto tiene que ver con lo siguiente. La población tiene un juicio muy negativo de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, las últimas décadas, si mujeres. Muy negativo. De ahí que un energúmeno como Milei pueda llegar a ser presidente. Uno piensa que hasta puede ganar en primera vuelta, una cosa de loco. Y aparte un aval de todos, ¿no? Por ejemplo, uno escucha al candidato a gobernador de Santa Fe de Juntos por el Cambio y dice, yo estoy en barotalla, mira ahí. El gobernador de Santa Fe, que es el peronista, el otro signo político es peronista, dice lo mismo. Todo el mundo está con Milei. O sea, hay una moda de estar con Milei. Entonces, lo que pasa acá es que la gente, creo que hay una parte de la población que dice lo siguiente: toda esta democracia fracasó. Y eso genera, como te puedo decir, las condiciones materiales para una campaña en la cual, en el pasado, dicho esto, Victoria Villarroel era una llanera solitaria de la derecha militar. Uh-huh. Y hoy pasa a ser una persona relativamente popular. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Es que en el pasado Menem indultó a los genocidas, pero no lo había dicho la campaña. Claro. En la campaña decía que iba a recuperar a Malvinas contra los ingleses, ¿te acordás? Uh-huh. Acá, esta campaña derechista que Menem aplicó siendo gobierno, acá se convierte en materia de campaña. Y si se convierte en materia de campaña es porque ellos piensan que le da votos, le sirve, le conviene. Entonces, de fondo, yo creo que no se puede entender esta situación si no es a la luz del fracaso, quizás no es solamente lo de hecho, sino el fracaso político, económico, social, y que el balance en la parte de la población, equivocado para mí, que hace claro, yo no soy demagogo ni indulgente con el electorado, equivocado, muy equivocado, y lo puede pagar muy caro, es que, bueno, entonces acabó todo esto. Entonces, bueno, no vengas a hablar de los derechos humanos. Si el gobierno que habla de los derechos humanos no nos genera una inflación del 140%, si no puedo alquilar, si no puedo comprar un pedazo de carne, etc. O sea, aunque parece que se confunden temas, el balance pasa a ser global. Yo creo que ese es un tema que no se puede explicar de otro modo lo que está pasando. Gabriel, ahí quería repreguntarte, digo, ¿crees vos que en épocas de crisis tan profundas, que vienen de la mano del fondo y un montón de cuestiones más, digo, que por ahí no da para analizar ahora, pero obviamente tienen que ver con la crisis, la gente apunta a otra cosa, digo, y se plantea este de, bueno, vamos a discutir algo que pasó hace tanto tiempo, cuando en realidad yo quiero tener un plato de comida caliente arriba de la mesa? Digo, ¿crees que eso también ayuda a que este discurso negacionista sume, digo, la profunda crisis económica? Por supuesto, pero aparte pues se le identifica con el gobierno que hablaba mucho de los derechos humanos. O sea, también ahí el combo le cierra, ¿entendés? Porque un gobierno que hablaba de un tema, pero pasa lo mismo con otros temas. Por ejemplo, a ver, Milei planteó un plebiscito por el aborto, ¿o no? Uh-huh. Uno dice, bueno, ya ganamos el aborto, eso es son cosas que son para siempre, ¿no? Los derechos no son para siempre. Entonces, ¿y por qué? Porque mucha gente, bueno, mucho a la verde, pero sigue haciendo feminicidio, se creó el Ministerio de la Mujer, pero no pasa nada. Entonces, en vez de buscar, yo comparto ese tipo de crítica. El problema es la conclusión de esa crítica. Se parte de, ¿cómo te puedo decir?, de cosas que son ciertas, pero las conclusiones son negativas. Son negativas, conclusiones hacia la derecha. Y eso es lo que ha imperado. Porque finalmente mira y habla del fondo, pero dice que va a ser un ajuste más bestial que el fondo. Entonces, y eso lo llevó a ganar, no a perder. En el pasado se te llevaba a perder. Estamos hablando con Gabriel Sonamos. Sí, sin duda, ¿no? Tema que yo veo, ¿no? Sí, sí, sí. No, digo, en clave de retomando del título de tu publicación, sin dudas, ¿no? Todavía falta robustecer y los famosos debates, ¿no? Donde la coyuntura por ahí te va marcando una agenda distinta de lo denominado importante y de cómo por ahí interpelar. En clave, Gabriel, de lo que va a suceder ahí en la legislatura, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a llevar adelante? Digo, vos tanto como legislador como desde el Partido Obrero. Mira, nosotros cuando yo me enteré de esto, empecé a hablar con todo el mundo y decidimos hacer algunas medidas de lucha. En el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, que integramos el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, nos organizamos dentro de ese espacio de los derechos humanos, decidimos convocar una conferencia de prensa al mediodía y una manifestación a la tarde. Esta fue nuestra primera reacción. Y empezó a aprender. Lo bueno es que está habiendo una especie de reacción frente a esto. Por ejemplo, está haciendo, hoy había acá, para agarrar un ejemplo, una marcha de colegios artísticos que reclaman al Ministerio de Educación Nacional, no sé, una cantidad de cuestiones justas, van a hacer la marcha, pero después terminan en la legislatura. ¿Entiendes? Así como empezó a haber una reacción de que esto no pase así nomás. Entonces la marcha, calculo que va a ser muy importante, la de la tarde, yo estimo que va a ser una marcha importante, así que bueno, empieza una lucha. Empieza la lucha, hay que verlo en esa clave. Y no nos vamos a lograr derrotar si no es conquistando la mayoría del pueblo argentino para esto. Es decir, los que pensaban que esto ya estaba ganado para siempre, no es así. No es así. Uno lo ve en Estados Unidos. La derecha llega al poder y quiere anular un montón de conquistas, por ejemplo, lo del aborto también. Y se producen manifestaciones, peleas. Eso va a haber que hacerlo en el próximo periodo. Y yo tomo la marcha de hoy como una primer pulseada, ¿me entendés? Es decir, todavía sin que Milei haya llegado a la presidencia, aparece este hecho, y bueno, una parte de la población se va a manifestar. Tenemos que estar ahí, acompañando esto, peleando por esto. ¿Qué lectura, Gabriel, haces de aquellas proyecciones de, bueno, Milei fue el más votado por sectores de trabajadores, de la diversidad, de estudiantes de la universidad pública? Digo, ¿qué lectura haces de eso? Bueno, una lectura negativa, aparte como parte de la izquierda, una lectura negativa, porque es evidente que la bronca que existe, que es una bronca que es completamente justificada por la situación que vive el país, fue canalizada íntegramente por la derecha. Íntegramente por la derecha. Cosa que, te digo, no era para sorprenderse, yo te lo veía venir, lo charlamos ahí en el piso. Yo dije, ojo que la izquierda se la ve muy defensora del status quo, a la izquierda se la ve defensora de lo que existe, se la ve asociada al kirchnerismo, y eso nos va a perjudicar, porque justamente es lo que la gente no quiere más. Entonces, la izquierda no fue capaz de canalizar esa situación. Yo lo veo que ese es el balance. Ahora, tenemos esta situación ahora de que el voto a Milei, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, para tomar un ejemplo, donde Milei surgió, la candidatura de 2021, es donde peor le fue a Milei. Uh-huh. Llamativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que sectores, por ejemplo, sobre todo los barrios, Milei ganó las villas y la ciudad, pero perdió por mucho en, no sé, Recoleta, en los barrios clásicamente de la burguesía, la clase capitalista, de los ricos. Y los ricos votaron a Patricia Bullrich, en menor medida a Larreta, algunos a Massa, pero no quieren a Milei. No les da, como se dice, previsibilidad, ¿no? Ahora, lo que puede llegar a pasar es que, como funciona este tipo de sistemas, ya están todos discutiendo con Milei, fíjate que Barrio Nuevo también ha apoyado a Milei. Gerardo Martínez, de la UOCRA, se acaba de reunir con Milei. Entonces ahora, lo que te decía antes, el gobernador de Santa Fe, Perotti, diciendo que vota a Milei en un balotaje. El candidato de Juntos por el Cambio de Santa Fe, diciendo que vota a Milei en un balotaje. Es decir, ahora va a haber una política de acercarse a Milei. Entonces, eso es lo que viene, ¿eh? Gabriel, digo, yo te escucho en esto de que no quiero usar la palabra victoria por varios motivos. Uno porque no es así y otro por el nombre de la candidata que postula esta reivindicación. Digo, esto que se quería saldado tiene que ver, y utilizo el título de de un histórico libro de Trotsky, esto de la revolución permanente. Digo, que estas luchas se dan permanentemente y no los olvidamos, digo, esto de todos los días, recordar lo que pasó, tener la memoria bien presente, seguir exigiendo justicia y demás, y nos quedó de lado, entonces dejamos la puerta abierta para que pasen y avasallen con estos discursos negacionistas. Puede ser eso, pero también puede ser que la gente juzga las cosas de una manera más simple, más integradora. Es decir, está bien la dictadura, o sea, para muchos pibes, a ver, la dictadura es como hablar de la Revolución Francesa, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya pasó alguien que un pibe de 20 años, no es algo, digamos, tan claro en sus vivencias personales. Y entonces, y el gobierno que aparece a veces hablando de eso, es el gobierno que lo juzga como responsable de muchos padecimientos que tiene el país. Entonces, ¿cómo se dice? Tira, este se ha dicho, tirar el agua sucia con el chico adentro. Entonces voy a decir, bueno, se vayan esto y que se vaya todo lo que estos dicen. Uh-huh. Que se vayan todo lo que estos dicen. Entonces no es tanto que le parece bien la dictadura, sino que, bueno, es una reacción frente a una crisis que tiene quizás, no parte del problema de la dictadura esta reacción, parte por otros motivos. Pero cuando parte de ahí, avanzan con todo. También se expresa en eso, porque no es la gente, no es que divide tan claramente un tema del otro. Y bueno, entonces aparece este tipo de reacción. Y yo creo que no ha favorecido tampoco que, esto es mi posición personal, que muchos organismos de derechos humanos se hayan pegado tanto a un gobierno y actúan frente a cuestiones importantes de los derechos humanos con una actitud que a veces es condescendiente con el gobierno, cuando la violación de los derechos humanos lo hace el propio gobierno. Por ejemplo, yo también tengo una posición crítica. Bernie hace todo tipo de situaciones en la provincia de Buenos Aires. Bernie podría ser tranquilamente jefe de seguridad de la policía de Milei. De hecho, lo escucharon también comentarios a favor de Milei. Entonces, cuando vos hablas, no decís nada, porque no hace un gobierno que... Puede no gustarte, pero como lo hace un gobierno que es tuyo, mirás por otro lado... Entonces también aparece que esa falta de ¿cómo te puedo decir?, una actividad realmente independiente ha conspirado para mí con cierta legitimidad que tenían en Argentina los organismos de derechos humanos. Uh-huh. Esa visión la tengo. O, por ejemplo, lo que pasó con Evo Bonafini, que terminó para mí en una situación difícil, lamentablemente, en su vida. Todo lo de sueños compartidos, o sea, apareció, se sucedió una cosa que a organizaciones que eran tan, ¿cómo te puedo decir?, tan impolutas, de una intachables en su trayectoria, apareció un cuestionamiento que antes no estaba, ¿no? Gabriel, hoy a partir de qué hora va a ser la concentración en la puerta. Yo, a ver, tengo información acá que me acaban de pasar de diferentes colegas de Buenos Aires avisando y advirtiendo que están vallando la legislatura porteña a la altura del 9 de julio. Vos que sos allá de Buenos Aires, más o menos, imaginás, son 5 o 6 cuadras, ¿no?, de la legislatura. Mira, no tengo ese dato exactamente, me acaban de mandar, pero no lo pude ver en mapita, porque es como que ahí la legislatura a mí me manda esas cosas, esta información, ¿no? Claro. Como soy diputado ahí, me mandan en mapita cuando hay cortes. Si es la 9 de julio, es una cosa ridícula. Sí, acá hay porque gente de... La legislatura queda muy lejos la 9 de julio. Claro, porque el compañero de FM La Tribu, que va a estar ahí presente, ahí nos mandaron un mensaje avisando que, te anticipo, que ya están vallando el acceso a la legislatura desde 9 de julio, o sea, casi 5 calles antes. Es mucho, es el mensaje textual. No, si es eso, es una locura, porque aparte ahí sí, prácticamente la manifestación no se puede realizar. Porque, no, aparte lo que hacen es generar un caos a propósito, los ponen en la 9 de julio, digo, generando un caos en la gente que le dé mucha más bronca todavía que le corten la calle, y proteger a quien está adentro, digamos, ahí ya aparte de todo hay una complicidad de parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para quienes están adentro haciendo el acto, ¿no? No, si de ser así la información, yo todavía digo, no pude ver recién el mapita que me mandaron, aparte no estoy viendo mapitas y eso. Pero si es así, es una locura, porque, insisto, yo pensé que iban a vallar, no sé, como si fuera a vallar a la legislatura. Uh-huh. Tiene varias avenidas de acceso y, bueno, iban a vallar, no sé, a una cuadra, algo por el estilo. La gente que moviliza Villarroel es gente pesada, ¿eh? Sí, sí, sí. El otro día hubo un scratch que hicieron ellos porque se había votado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ponerle el nombre de Rodolfo Walsh a una estación de subte que queda ahí en la Avenida Internet y San Juan, que es donde fue secuestrado Rodolfo Walsh. Uh-huh. Y bueno, sí, la legislatura puso los carteles, ¿no?, con el nuevo nombre, la luminaria, se dice. Y hubo un escrache de unas 300 personas de este tipo de gente. Estaba presente la diputada de la ciudad de Buenos Aires, que es la que convoca hoy el acto ahí, con Villarreal. Y bueno, son todas medidas. Y eran gente pesada. Nosotros teníamos justo ahí en ese momento una mesa de compañeras y compañeros que estaban distribuyendo materiales de campaña electoral y fueron agredidos todos. Así que bueno, veremos. Gabriel, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Y obviamente desde acá y la organización que nos nuclea a nivel nacional, que es AMARCA Argentina, hemos convocado y pedido que la sociedad íntegra esté presente hoy en la puerta de la legislatura, porque no podemos retroceder de la manera que estamos retrocediendo en derechos obtenidos. Abrazo inmenso. Abrazo, saludos. Pasaba Gabriel Solano, el legislador porteño por el Partido Obrero, por el Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad. Hoy a las 4:30 de la tarde es esta marcha en la puerta. La info que estamos teniendo acá tiene que ver con esto, con que están vallando ya desde lejos la legislatura porteña para...